me haya costado, porque voy a hablar de otra. Pero en realidad no quiero monologar como otra vez, sino que lo quiero, este, de alguna manera debatir o consultar con ustedes, porque a lo mejor me equivoco yo, ¿no? Pero hoy por la mañana se me estalló el indignómetro. Lo tengo reventado. Estoy mirando América y lo que está haciendo América TV... Te castigas bien. Me llamó la atención porque, bueno, empezaron a pasar el dato de que Chierro iba a estar haciendo un informe sobre lo que pasó ayer. Bueno, amaneció una vivienda de nuestra ciudad con algunos scratches, algunas pintadas. Llamó la atención, se ve, de Canal América, y bueno, Chierro hizo un informe respecto de lo que había pasado, ¿no? Un reporte periodístico respecto del asunto, que yo creo que tendría que haber terminado ahí. Bueno, pues no, hay toda ahora una disertación, a panelistas, han llamado a más gente de Tandil, a un otro periodista que no tengo la suerte de conocer, a la tandilense mediática o reconocida Sofía Macalli, creo que hasta hace un ratito estuvo hablando del tema. Ah, porque es parte de América ella, ¿no? Ella es periodista de América. Claro. Y la verdad es que el manejo de la información que están haciendo me ha resultado realmente indignante, porque ya empiezan a pensar que la hipótesis de todo este asunto, ha salido el propio Miguel Ibarlucía hace un rato a decir que no se trataba de él, el de las, claro, el Miguel de las pintadas. Yo no soy el amante, repasemos. Ayer una casa de la calle Maipú apareció con algunas pintadas dirigidas a la dueña de casa, una señora de nombre Daniela. Le dice ahí, Daniela, dejalo a Daniel, que está casado. Daniela es la señora, que aparentemente anda con Miguel, que está casado con otra mujer. Bueno, este scratch se viralizó. No, a mí me parece que no pasa de la categoría de anecdótico, de simpático, de un tema en el que el propio Miguel, al que alguien scratcha en redes sociales y le dice, mire, este es el Miguel del que hablan, por Miguel Ibarlucía. Cuando Ibarlucía dice, yo no tengo nada que ver, creo que la cosa termina ahí. Pero bueno, esto ha ido creciendo, por lo menos para la señal América, y están haciendo un manejo de la información que yo califico de porteño centrista. Digamos, están manejándose con audios de WhatsApp que no pueden confirmar, cuya veracidad no pueden confirmar. Están hablando de que va a haber marchas a favor de Miguel en Tandil, de que la ciudad está en vilo. No. O sea, los tandilenses estamos en vilo por la suerte de Miguel. La verdad es que si es Miguel Ibarlucía o Miguel Juan de los Palotes, a mí no me importa. Y si anda con Daniela, tampoco me importa. Y lo que preferiría es que nadie escrache a nadie en su casa por maniobras que aparentemente tienen que ver con entuertos de abogados. Pero lo que estoy mirando, digamos, en la señal, lo que me indigna tiene que ver con el manejo de la información respecto de algo que te es tan ajeno como el interior del país, ¿no? De pensar que acá nos conocemos todos y que estamos todos realmente hablando de Miguel, cuando en realidad acá lo que estamos tratando de hacer cada uno en su lugar es sobrevivir, llevar este tiempo de cuarentena lo mejor que podemos. Yo diciendo, bueno, vos ahí. Yo voy a disentir con vos ahí. Bueno, dale. Porque sí estamos hablando de Miguel. Hace un día que estamos hablando de Miguel. En las redes. No, y en las redes. Y claro, en los grupos. Y en los grupos, claro. Y en las casas, y en las charlas, y aparece el tema. ¿Cuántas veces apareció el tema ayer en tu vida común? Por lo menos una vez. Por lo menos una Cierto. Vez. Pero bueno, porque tiene que ver con la comidilla. Porque somos un pueblo, Mariano. Una ciudad, somos una ciudad mediana, pero con un alma de pueblo. Digamos, ayer fue tal la viralización que se dio del tema. ¿Pero por qué se dio la viralización? Porque tenemos alma de chusma. Digamos, entonces, esto se tomó como un tema. Como un tema, no digo de Estado, pero eso es un tema que se habló durante todo el día y se sigue hablando. Permitime, dice, cuando aparece la pintada y Miguel era Miguel, sí, a secas, sí, era hasta simpático. Era una cosa, Miguel, ¿quién será? ¿Quién Macana se ha mandado? Sí. Pensando además que sí estaba siendo escrachada la dueña de casa, que no la estaría pasando bien en ese momento. Ahora, cuando alguien le pone apellido a Miguel, la cosa, digamos, empieza a tomar otro cariz porque Miguel Ibar Lucía es una persona conocida, porque todos empezamos a revolver el caso que ya habíamos visto, porque ya teníamos el apellido del tipo, y eso fue creciendo. Ahora, me parece que es algo que nace y muere en cuanto, 24, 48 horas. Sí, y ahora, no pasa todavía. Sí, si te lo toma, si te lo toma un canal de televisión de alcance nacional, sí, y le dice al resto del país que también está en vilo por Miguel y que va a haber una marcha desde Colón y Machado a la comisaría y a la municipalidad. A la comisaría y a la municipalidad. Sí, los amigos de Miguel, porque es una cama para Miguel. Ahora, Miguel dice que no tiene nada que ver. ¿Para qué le van a hacer una marcha para defender a Miguel, que Miguel sí es Ibar Lucía, que ya se defendió? Entonces, creo que en realidad, ¿en cuántos medios de comunicación de Tandil esto se transformó en noticia? Y es noticia para un medio de alcance nacional que además lleva como 3 horas hablando del tema. Eso es lo que me ha movido a la verdad, a enojarme. Estoy enojado con lo que está pasando en la Señal América, que es de una imbecilidad que bueno, ya no es nueva, hemos visto otras veces en los medios de comunicación porteños, pero que claramente tiene que ver con el tratamiento de la información, que tiene que ver con el interior del país, con un desapego y una falta de profesionalismo que la verdad no puede hacer otra cosa más que enojarnos, a lo que todos los días la remamos tratando de ser mejores para comunicar a nuestros vecinos, ¿no?, de lo que está pasando. Ahora digo, ¿cómo un tipo, un profesional como Miguel Ibar Lucía se presta, digamos, a esto también, ¿no? Me parece lamentable, no lo debería haber hecho. Claro, sí, vos, sí, totalmente. Lo hablábamos acá un poco, porque en broma, en realidad estas cosas te las tomás en joda, digamos, ¿no? Digamos, en broma decimos, a ver, no es que le escribió la pintada a Segismundo, ¿no? Digamos, que puede haber uno, dos, tres. Escribió a Miguel, digamos, ¿cuánto Miguel hay? Digamos. Sí. Y hacerte, yo creo, cargo, que hacerte cargo, vos sabés a qué me recuerda esto. Y yo soy un venido y quedado, y quizás Paola vos no estabas en Tandil tampoco, yo tampoco, pero vos, Beto, sí. Que hubo una persona acá de Tandil que sacó una solicitada en el diario El Eco en su momento. Se decía, no había redes sociales por aquella época, pero en los mentideros del Empedrado, donde había reuniones en los bares o cafés, se decía o se hablaba de la condición sexual de esta persona, ¿no? Uh-huh. Se decía que era homosexual y él se enteró que decían de él que era trolo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Sacó una solicitada en el diario para desmentir, o sea, desmintió que era homosexual. Sí. Imagínate. Ahora, hay que a veces meterse también, nosotros por ahí lo vemos desde una mirada profesional, y como dice Mariano, a veces uno intenta hacer seriamente un trabajo para que después otro, en menos de 30 segundos, lo prendan fuego, ¿no? Pero hay que ver también el sentido. Ustedes dicen, bueno, que Miguel no debería haber salido a hablar. Coincido absolutamente y me parece que fue desacertado eso. Pero ahora las emociones que te juegan en contra, sin ser un profesional de la comunicación. A vos te dicen Mariano en una pared, uh-huh, y de repente la gente empieza a decir, sí, creo que es López Guerrero, es López Guerrero, es López Guerrero. Ahí sí arranca chusmerío de pueblo, Tandil, ¿quién es lo que es? Bueno, López Guerrero. Y hay que ver si vos, sin ser periodista y nada, y te ves implicado en un montón de cosas, y de repente te llama para que te escuche todo el mundo, y no decís, más si yo aprovecho la oportunidad y digo que no tengo nada que ver. Me limpio mi nombre, qué sé yo. Es como a veces la desesperación de que te empiecen a involucrar en algo, ojo, que no tenés que ver, te lleva. Creo que una cosa perdón, Mariano, Ibar Lucía ya lo había aclarado en su propio Facebook. Bueno, pero las redes no tienen alcance. Bueno, a eso voy, que me parece que lo que lo mueve Ibar Lucía a aclarar y aclarar sobre lo aclarado es su preocupación respecto del rol de su mujer, que queda como la persona que salió a pintarrajear una casa. Y me parece que quiere dejar en claro que su mujer no tiene nada que ver con el asunto. Pero fíjate que hasta el hijo Mariano... Se lo ha tomado en broma, lo tomó en broma porque dice que se entera a partir de la pintada que sus padres viven en un edificio, ¿no? Pero, y además, y para cerrar, digamos, lo que también me enoja, que es lo que más me enoja, es que ya los periodistas del programa de América Televisión, que ahora está conduciendo Guillermo Andino, ya manejan la teoría de que esto es una cama para Miguel Ibar Lucía realizada por otro abogado. Claro. Si esto es así, si vos manejás esta hipótesis y la comprobás, lo único que haces dándole pantalla es hacerle el juego al escrachador o al tipo, claro, al tipo que hace la maniobra. Es que al tipo le dé resultado una acción tan canallesca como esta. Con lo cual, digamos, uno cuando se da cuenta que tiene que ver con eso, con una maniobra de un tipo que se dedica a hacer canalladas, es levantar la pata y decir, esto no es información, porque acá hay un trasfondo que está lastimando una familia y que está hecha por un tipo que se dedica a este tipo de japuteses. Pero no, si te enterás de eso y le seguís dando manija a la cosa, bueno, te metizás un poco con el tipo que organizó todo esto, ¿no? Seguro. Bueno, sí, la verdad que es lamentable, pero sucede, y creo que también uno tiene que ver distinto la seriedad que a veces le pone a la información que escucha a nivel nacional, de todo tipo, mirá que pasó ahora también con la muerte del exsecretario de la expresidenta Cristina Fernández, que también salieron en los 30 primeros segundos a decir un montón de cosas que no eran, y de dejar de tomar tan en serio, lamentablemente, ¿no?, la información periodística que a veces nos quieren proporcionar, porque no es así. De hecho, cuando vivimos cosas locales nos damos cuenta que es un barro, y bueno, aparentemente el resto de las cosas que también escuchamos como una verdad absoluta no lo son. Sí, por eso muchas veces cuando vemos noticias que tienen que ver con hechos realmente importantes que ocurren en el interior, es mejor tratar de buscar alguna certeza en los medios locales, claro. Claro, que no tanto en los móviles o en los periodistas que suelen mandar los medios nacionales. No, acá lo hemos vivido también con casos resonantes, sí, ¿no? Sí, como el de la chica, que fue presuntamente abusada en una fiesta, o el caso de Jorge Bustamante, lo hemos visto. Sí, o el caso de la chica, recuerdo también de que estaba en la bañera escondido y lo mató también. Aileen, exactamente. Aileen. Sí, sí, sí. Que ella entró a la casa y él la terminó acuchillando y matando. Y me acuerdo la cantidad de mentiras que se decía. Estaba uno cubriendo la noticia al lado y decían un disparate. Y bueno, eso debe pasar con todos, claro que sí. Bueno, Mariano, muchas gracias. Bueno, mañana vuelvo un poco más tranquilo. Hasta mañana, un beso. No te indignes, por favor. Chao, no te indignes. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.